buenas tardes. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y hoy estoy yo solito, pero los compañeros se han preocupado de estar enlatados. El Acratador es un programa que suena en directo todos los jueves a las 8 de la tarde. También lo podéis escuchar los sábados y los martes en las repeticiones a diferentes horas. Y luego pues también nos podéis escuchar, por supuesto, a través de nuestra web, ya sea en streaming o los podcasts en radiotopo.org. Allí es donde pues tienes todos los programas y donde también, como esto es una radio libre, o sea, una radio que funciona sin subvenciones, liberados ni personas asalariadas, pues estaría bien que nos echarais un eurillo. O dos, no sé, rancios y rancias. Nos podéis escribir por correo normal al apartado de correo 6032 50080 Zaragoza. Bueno, correo normal, el correo postal ahora es lo raro. Lo normal es el correo electrónico en microabierto@radiotopo.org. También esta emisora tiene todas las redes sociales del mundo: Telegram, Instagram, Twitter, Facebook y un canal de WhatsApp que está en el 656-381-656, 656-381-656, para que nos enviéis lo que consideréis oportuno. Hoy de música de fondo vamos a tener a Pez Mosquito. Una banda local, porque hacía tiempo que no poníamos gente de aquí. Apoyando la financiación de Arainfo nos ayudas a seguir haciendo periodismo libre y cooperativo, sin ataduras empresariales y sin depender de la publicidad. Mediante una cuota anual o mensual puedes apoyar económicamente la sostenibilidad de Arainfo, el diario libre de Aragón. Necessitem la teva suscripció. No estará a la venda té un preu. Y vamos con la sección de convocatorias. Y es que aquí el compañero pues se ha enrollado y nos ha dejado preparado un montón de cosas para el programa de hoy. Recordar, pues bueno, que puede que esto lo estés escuchando en otros sitios, así que estas convocatorias igual no te interesan demasiado. Pero bueno, allá va todo lo que hay este fin de semana, y es que estamos a tope ya. Thank you. vamos con las convocatorias para esta semana. Primero tenemos una campaña de recogida de ropa de abrigo. Necesitamos ropa de abrigo para las personas sin hogar y en situación de precariedad. Pues nos están pidiendo guantes, bragas de cuello, gorros y bufandas. Tenemos dos puntos de recogida, que serían por un lado la Asociación Vecinal Montes de Torrero Venecia, que está en la calle Granada número 43, y esto sería el viernes de 6 a 7. Y por otro lado también tenemos otro punto, que sería la Asociación de Vecinos Lanuza, en la calle San Pablo 23. El sábado 20 tenemos una jornada de comunicación y activismo en redes. La imparten Ana Surinjach, de la revista 5 Vatios, y Olmo González, de El Salto. Esto será de 11 y media a 2 de la tarde en el Centro Social Librería Pantera Rosa, en la calle San Vicente Paul, número 28. Y esto lo organiza Ingeniería Sin Fronteras, y para más información de esto, pues os podéis dirigir a su página web, que sería aragón.isf.es. El mismo 20 de enero tenemos en la Asociación Vecinal San José, que está en la calle Ventura Rodríguez número 12, organizado por nuestra radio hermana Radio La Granja, un concierto. Dentro del ciclo acústico estarán tocando Crebazando Muros a las 7 y media de la tarde. Increíble escuchar al representante del Consejo de la Comisión. Y vamos con un poco de actualidad local, y en concreto pues vamos a seguir con las convocatorias, que se nos habían cortado un momentito. No ha existido momento de mayor divorcio entre nuestro pueblo y los que aquí los representamos. Nuestros pueblos están denunciando un genocidio que nosotros nos negamos a reconocer y a condenar. Es increíble escuchar cómo los representantes del gobierno alemán combaten la demanda de Sudáfrica contra el genocidio. Es verdad que el Estado alemán ha tenido en otros momentos también dificultad para reconocer a genocidio o holocaustos, por muy cercanos que se estuvieran cometiendo. Pero eso no justifica que el conjunto de la Unión Europea, ni un solo Estado de la Unión Europea, se ha sumado a la demanda de Sudáfrica. Que sepan los pueblos de Europa que aquí hay grupos que están defendiendo el genocidio, que están siendo cómplices de genocidio. Que lo sepamos y le pongamos cara y lo señalemos con el dedo. Tenemos que estar con la causa palestina, que hoy más que nunca es la causa de la humanidad. Muchas gracias. Increíble. El 20 de enero también tenemos un día de movilización estatal. Paremos el genocidio en Palestina, fin al comercio de armas y a las relaciones con Israel. Esto será a las 6 de la tarde y comenzará esta manifestación en la Plaza San Miguel. Ese mismo día tenemos una jornada también de poesía por Palestina, versos contra el genocidio. Esto será en la Casa de las Citas, en la calle Agustina de Aragón, número 30, y comenzará a las 7 de la tarde. Este acto de poesía pues, se va a repetir también, se va a hacer en mogollón de ciudades, pues no sé si hablaban de cerca de mil sitios. Y pues nada, lo recaudado será destinado para los refugiados palestinos. El domingo 21 de enero tenemos la presentación del libro Abolir la familia, un manifiesto por los cuidados y la liberación, de Sophie Lewis. Esto será en el Centro Social Ocupado Loira a la 1 de la tarde. El Centro Social Ocupado Loira, recordamos que está en la calle Don Teobaldo número 8. Y para la presentación, pues también la autora conversará con Ira Ibris. Y seguimos con otra cita en el mismo espacio, pero pasando al lunes 22 de enero a las 8 de la tarde. Tendrá lugar la segunda asamblea hacia el 8M 2024. Seguimos construyendo el paraguas feminista, y esto lo convoca el Movimiento Feminista de Zaragoza. Pues eso es lo que han dado las convocatorias, y la verdad es que, ¿cómo se nota? Que empieza ya la temporada como muy a tope. Pero algo que también está a tope y que pues hace poco saltaba la noticia a la prensa y la verdad es que nos daba como para preocuparnos bastante, es si en estos momentos Zaragoza se ha convertido en el basurero de media Europa. Todo esto a raíz de, bueno, pues de una noticia que, bueno, pues no sé, que llegaba así como de repente. Y es que hace unas semanas se producía la detención de varias decenas de personas en Francia y en el Estado español dentro de una banda que traía residuos mayormente desde Francia y no se sabe si desde otros países europeos, y eran detenidas dentro de lo que se llamó la Operación Pubel de la Guardia Civil. Bueno, se empezó a tirar del hilo y se descubre que a Zaragoza estaban llegando toneladas y toneladas de residuos de basura tóxica que de extranjis, o sea, pues que cruzaban la frontera. Se detectó un montón de movimientos extraños, y esta basura tóxica, que tenía que ser reciclada en unas condiciones muy especiales, era vertida sin ningún tipo de control en varios vertederos, pues eso, de forma totalmente ilegal en nuestra ciudad, en Zaragoza. Ella ha estado... la asociación Stop Plástico y luego varios partidos políticos presentes en el Ayuntamiento de Zaragoza denuncian que diariamente se enterraban en Zaragoza toneladas de residuos de todo tipo, incluyendo residuos peligrosos y tóxicos provenientes de Europa, todo ello a costa de un daño casi irreparable en los ecosistemas y en la salud de las poblaciones colindantes. Llama poderosamente la atención que numerosos artículos publicados en prensa hablaban de las grandes cantidades de residuos que son depositados en el vertedero de Zaragoza y algunos siguen procedimientos legales, otros no, e incluso informes del Gobierno de Aragón señala que Zaragoza recoge vertidos de otros territorios limítrofes. Y bueno, nos tendríamos que plantear si es casualidad o no que tanta gente elija esta ciudad, nos elija como destino para deshacerse de sus basuras. Pues eso, la Guardia Civil desarticulaba el pasado mes de diciembre esta organización criminal y aunque también había residuos que iban a parar a Lleida, parece ser que la mayor parte iban a los vertederos de Zaragoza y sus alrededores. Se calcula que desde 2020 esta organización criminal había ingresado más de 16 millones de euros de empresas francesas que los contrataban para deshacerse de los residuos, ofreciendo precios muy por debajo del mercado. Se producían, como hemos dicho, detenciones de 19 personas físicas e investigaciones a 6 empresas pertenecientes a esta organización delictiva. Se les acusa de delitos de pertenencia a organización criminal, contra los recursos naturales y el medio ambiente y falsedad documental. La Guardia Civil verificaba que los camiones procedentes del Estado francés entraban en instalaciones de gestión de residuos, las cargas no eran sometidas a ningún proceso de valorización y eran enviadas directamente a un vertedero en Zaragoza. El procedimiento era sencillo. Una serie de empresas entre el productor y el vertedero simulaban diferentes tratamientos y operaciones registradas a los residuos que, al menos a nivel documental, parecía que se procesaban. Pero el resultado es que se enterraban directamente en Zaragoza toneladas de residuos de todo tipo, directamente, muchos de ellos sin especificar. Decir que, al menos que se sepa, se habían enterrado 6.000 toneladas de desechos, unos 190 viajes de camión, y algunas de las basuras que se habían trazado en concreto procedían desde Niza. Y también, llama poderosamente la atención, según denuncia de la asociación Stop Plástico, que en Aragón se están gestionando más basura forana, más basura que viene de otros territorios que propia. Decir que, en concreto, en Aragón pues se producen unos casi 3 millones de toneladas de vertidos, de residuos que se vierten, mientras que de fuera nos llegan casi el doble, 4 millones 300.000 toneladas nos vienen desde diferentes puntos europeos. De momento, pues está pendiente de investigación. Se han pedido explicaciones políticas, pero la basura no la hemos quedado. Una parte no sabemos ni tan siquiera dónde está enterrada y la verdad es que es una noticia como poco preocupante, sobre todo por la cantidad de tiempo que lleva produciéndose. Y este fin de semana, vamos a poner el momento musical, tocan un grupo que son grandes músicos y mejores personas, que son Criatura, de Teloneros de Lodor, que es un grupo que ahora hemos preparado una canción que se llama Eterno y Redento, y Criatura van a ser los teloneros y estos van a ser este super grupo que va a acompañar a Criatura. Ya veréis qué bien. Oficial de la Junta de Andalucía acaban de publicar. Apoyando la financiación de ARAINFO nos ayudas a seguir haciendo periodismo libre y cooperativo, sin ataduras empresariales y sin depender de la publicidad. Mediante una... Como un signo de querer nacer. Vaya, parece ser que me repito en las cuñas. Acuerdo con las organizaciones sindicales para elevar el salario mínimo interprofesional con efectos desde 1 de enero de 2024 en el 5%. Es decir, el gobierno, como ustedes saben, ha hecho un gran esfuerzo para intentar llegar a un acuerdo con todas las organizaciones sindicales, con los interlocutores sociales, también con los empresariales. Les agradezco también a la patronal española el esfuerzo que ha hecho. Pues ahí escucháis al portavoz del gobierno y eso, pues que han subido el salario mínimo a 1.134 euros, como acabáis de escuchar. Y tenemos aquí el análisis de CGT respecto a la subida del salario mínimo. Bien está que suban el sueldo, sobre todo porque hay que tener en cuenta que nada menos que 2,5 millones de personas en el Estado español cobran el salario mínimo. Eso sin tener en cuenta que, bueno, pues hay un montón de gente sometida a convenios generalmente bastante cutres también, que están trabajando a tiempo parcial y que en la práctica cobran bastante menos de eso, porque el trabajo a tiempo parcial está muy en boga. Pues sí, un 5%, alcanzando los 1.134 euros mensuales en 14 pagas, que está bien, pero desde CGT nos dicen que valoran la subida como insuficiente y creen necesario señalar sus limitaciones, contribuyendo a definir el camino a seguir por un sindicalismo combativo que no se encierra a sí mismo dentro del marco del acuerdo y la connivencia con el gobierno y la patronal. Y es que esta subida del SMI llega en un escenario de 3 años de elevada inflación y beneficios récord para las empresas, y en un contexto más amplio de décadas de empeoramiento de las condiciones laborales y contención salarial. Los márgenes de beneficio empresarial sobre ventas se han incrementado significativamente durante los últimos 3 años. En términos de distribución de la renta, también queda reflejado cómo la balanza se ha desnivelado en favor del capital, vamos, de los beneficios, y en detrimento del trabajo, o sea, de los salarios. Al mismo tiempo, los salarios reales, teniendo en cuenta la inflación, han experimentado en los últimos años una notable caída. Desde 2019, los salarios pactados por convenio han experimentado una pérdida de poder adquisitivo de más del 5%, y en 2023 se mantuvieron en términos reales por debajo de sus niveles de 2003, hace nada menos que 20 años. Lo primero que hay que señalar en este contexto es que la subida del salario mínimo afecta solo a una parte de un problema más general, que es la pérdida general de poder adquisitivo de todo el mundo, de todos los salarios. Y es que llama la atención que los sindicatos que celebran la subida del SMI son los mismos que firman convenios colectivos con subidas salariales por debajo del IPC y en los que la precariedad laboral es la norma. Un poco por hacer un recordatorio, debido a que el convenio de limpieza que se firmó hace cosa de un año aquí en Zaragoza, pues se firmó tan bajo que ahora mismo acaba de empatar con el salario mínimo. Para CGT lo que hace falta son medidas contundentes para que las empresas suban los salarios, por lo menos al mismo nivel de la inflación, y así evitar que las personas trabajadoras vean disminuir su salario real. Pero no se trata solo de los salarios, hay que enfrentar también las medidas de flexibilidad y empeoramiento de las condiciones que son generalizadas en tantas empresas. Decir que el SMI está generalizado entre las personas jóvenes, que ven cómo el acceso al mercado laboral es una trampa de precariedad. Este salario mínimo resulta en muchos casos insuficiente incluso para cubrir las necesidades vitales, especialmente con el brutal aumento del precio de la vivienda, tanto de compra como de alquiler. Y aunque es cierto que el salario mínimo pues ha crecido, claro, es que estaba tan bajo el listón que era difícil empeorar, ha crecido marcadamente desde 2019. Este aumento partía, claro, de niveles salariales extremadamente bajos. Desde entonces, si tenemos en cuenta la inflación, el salario mínimo real ha crecido apenas un 6,87%. Claro, ha crecido casi más de un 50%, pero claro, como la inflación ha crecido muchísimo, en la práctica no llega a un 7% esa subida salarial. Desde CGT consideran que tampoco es suficiente lograr una subida mayor del salario mínimo. Hay que regular los precios, hay que considerar necesario indexar la subida del SMI al índice de precios al consumo. Esta conquista permite afianzar el poder adquisitivo ganado, de modo que las próximas batallas por subidas de salarios sean orientadas a mejorarlo y no únicamente a mantenerlo. Para las migraciones. En los últimos meses, las crisis en el sur global impulsaron a miles a emigrar por esa vía, a pesar de las continuas tragedias reportadas en el mar. De seguir el ritmo actual, el 2023 podría ser uno de los años más mortíferos desde que se tienen registros. Esto pasa en aguas del Mediterráneo. Es uno más de los operativos de rescate en aguas del Mediterráneo. En un pequeño barco navegando sobre fuertes olas, se apiña un grupo de personas que viajaban sin rumbo. Su esperanza se resumía a este momento. La Guardia Costera italiana rescató a 57 personas en este operativo frente a las costas de Lampedusa. Pero no es el único en medio del verano europeo cuando se cree erróneamente que el mar se presta para un viaje de continente a continente. En tierra, en un pequeño centro de recepción con capacidad a tope, esperan decenas de migrantes que fueron rescatados a la deriva. Entre ellos hay 4 hombres que sobrevivieron a un naufragio en el que, según sus testimonios, murieron 41 personas que zarparon de la ciudad tunecina de Sfax. Una historia que se repite. Y al hilo de la noticia que escuchabais, pues vamos con la cruda realidad. Este pasado sábado se concentraba un grupo de personas guardando 5 minutos de silencio, de denuncia, duelo y solidaridad por las 6.618 personas fallecidas en 2023 en las rutas de acceso al Estado español. En concreto, convocadas pues por la Plataforma Ciudadana contra el Racismo y la Federación Aragonesa de Solidaridad, pues se concentraban en la Plaza del Pilar frente a la delegación del gobierno español en Aragón, y denunciaban pues lo que decía la noticia anterior, que ha sido el año más mortífero en nuestras fronteras desde que tenemos registros. 18 muertos al día en las distintas rutas migratorias, según el informe de Caminando Fronteras, que enlazaremos en la web cuando subamos este programa. De las 6.618 personas que perdían la vida en la frontera occidental euroafricana, había 363 mujeres y 384 niños y niñas. Este informe revela que la ruta canaria a través del Océano Atlántico vuelve a ser la región migratoria más letal del mundo. También provocan víctimas la ruta argelina, la del Mar de Alborán y el estrecho en el Mediterráneo. Así, pues bueno, esta concentración pretendía exigir pues una normalización de las relaciones y un poco de humanidad, vías de tránsito seguras y legales para que la gente no tenga que arriesgar su vida para alcanzar suelo seguro. También se reivindicaba el derecho a no tener que huir del propio país y para ello políticas económicas, fiscales, comerciales, medioambientales justas que contribuyan a reducir la pobreza y la desigualdad. y eso si hablamos del año pasado. Desde que comenzaron allá por final de los 90 la llegada más continua de pateras, los muertos superan solo en el Estado español pues aproximadamente los 20.000. En todo el Mediterráneo la cifra es incalculable. En Italia en este año se calcula que podrían haber muerto al menos 5.000 personas, y esto cogiendo los datos solo de la Unión Europea, porque de países sin control democrático de ningún tipo como Turquía, Marruecos o no digamos ya Libia, un estado fallido, descompuesto en tres países y bueno, dominado por señores de la guerra, es casi imposible calcular la cifra de vidas que se quedan en el trayecto. Muertes y desapariciones. Por el Mediterráneo, los migrantes también cruzan por las zonas occidental y oriental, ambas igual de peligrosas. La primera los conecta con España, la segunda los lleva a Chipre y Grecia. Según el proyecto de migrantes desaparecidos de la OIM, el tiempo del viaje es uno de los principales riesgos a través del Mediterráneo, sumado a las condiciones inseguras para el tránsito en ultramar, las brechas en la capacidad de las operaciones de búsqueda y rescate y las restricciones al trabajo de las ONG. Pues sí, y es que todavía ahora en Italia, con el gobierno de la fascista Meloni, pues sigue habiendo persecución a las ONGs. Y hablamos de que este año una cifra no demasiado pesimista de diferentes ONGs hablaba de hasta 17.000 muertes. No son números, como nos quieren decir, sobre todo, por encima de todo, en el informe de Caminando Fronteras, son personas. En el que, pues contrastando con esto, y al mismo tiempo que una organización de mega ricos, o sea, de los ricos muy ricos, muy ricos, firmaban un manifiesto en el Club de Davos, o sea, en este encuentro del capitalismo más salvaje del mundo, donde decían, por favor, cobradnos más impuestos, pues salía esta semana un informe que nos decía que la riqueza conjunta de las cinco personas más ricas del planeta se duplica en un mundo amenazado por la desigualdad. Todo esto mientras la riqueza en manos del 60% más pobre de la población ha disminuido desde el inicio de la década. Los datos, por ejemplo, de Oxfam Intermón calcula que serían necesarios más de 2 siglos para erradicar la pobreza con el actual sistema económico-político. En el Estado español, en concreto, el 10% más rico concentra más de la mitad de la riqueza, mientras que la mitad, el 50% de los hogares más pobres, apenas llega al 8%. Y todo esto mientras nos enterábamos, por ejemplo, que Jeff Bezos, el dueño de Amazon, gana 13 millones de euros por día. Perdón, me he confundido por hora. Y todo esto salía en el informe de Desigualdad S.A., publicado mientras las élites empresariales, como he dicho, se reúnen en el Foro Económico Mundial en Davos, y revela, entre otras cosas, que 7 de las 10 empresas más grandes del mundo tienen a un multimillonario como director ejecutivo o accionista principal. El valor de mercado conjunto de estas empresas es de 10.200.000.000.000 de dólares, cifra que supera el Producto Interior Bruto combinado de todos los países de África y América Latina, en lo que pues estamos viviendo el inicio de una década de creciente desigualdad en la que miles de millones de personas se enfrentan a los efectos económicos de la pandemia, la inflación y la guerra, mientras las fortunas de los mil millonarios crecen desorbitadamente. Y por supuesto, es absurdo pensar que esta desigualdad es una casualidad, como si fuera una especie de plaga bíblica. Los mil millonarios se aseguran de que las grandes empresas generen más riqueza a costa del resto de la población. Para una rebelión. Y lo peor es que lo estamos normalizando. Un ejemplo, a pesar de representar solo el 21% de la población mundial, los países ricos del norte global poseen más, pues prácticamente tres cuartas partes de la riqueza mundial y concentran el 75% de los mil millonarios del mundo. También la propiedad de acciones beneficia desproporcionadamente a los más ricos. Decir que un 1% de la población más rica del mundo posee casi la mitad de los activos financieros globales. Y todo esto, ya que antes hablaba del salario mínimo, ocurre mientras en el otro extremo vemos como los salarios de casi 800 millones de personas no han podido seguir el ritmo de la inflación y casi, bueno, pues han perdido casi 15 billones de dólares, o sea, lo que equivale a casi un mes de salario perdido por cada trabajador y trabajadora. Y una vez más, la gente de contra la privatización de la sanidad en Andalucía nos envían una cuñita. Así que vais a escuchar cuatro minutillos de lo que nos dicen sobre el problema de la privatización de la sanidad allí. En el boletín oficial de la Junta de Andalucía acaban de publicar lo que yo ya me temía. Hoy es una jornada triste para mi comunidad. Hoy Andalucía viste de luto por la sanidad. Moreno, el que no lo haría, el suave, el tristón, le regala a Andalucía la gran privatización. Pero no es una más, andaluz. Esta vez directamente negocian con la salud de Andalucía y su gente. Ha llegado sin ruido, sin darle publicidad. Hoy el Parlamento ha vendido al rico la sanidad. Hoy han marcado el camino que andaremos en un futuro. Que negro va a ser tu sino si no contratas un seguro. Ya la veda la han abierto, la patita han enseñado y han dejado al descubierto el fondo del entramado. Está clara la jugada que hay tras la decisión, darle a la empresa privada la tajada del león. Y cuando digo privada, concretaré lo que digo. Detrás de una concertada hay la empresa de un amigo. Andaluces, levantaos, arriba el pueblo andaluz. No deja que estos pringados comercien con tu salud. Si hoy no defendemos con fuerza lo que es nuestro, pronto un día nos veremos sin médico y sin maestro. Y que le dé un mal dolor al político indecente que negocia sin pudor con la salud de su gente. Imagina que es el día después, que ya todo se privatizó. El tipo Juanma que lo haría persistió en Andalucía hasta que la sanidad quedó. Imagina que es el día después y quien quiera pague su doctor. Ya no te roban impuestos, dinero al bolsillo como el de prometió. Por una cómoda cuota suscríbete ahora un seguro privado. No es una tragedia porque tú eres clase media y ya cobras 1000 euros. Si sufres de hipertensión o de diabetes, igual. Si no te da la insulina para la pastilla, siempre puede rezar. Imagina que es el día de después de Andalucía y tienen fe. Madre y tu madre, vete a la residencia, ya no hay ley de dependencia, tu ahorro son más grandes. Y si diagnostican cáncer, hacen algo traficante al estilo Breaking Bad. Verás tú la sorpresa, qué traición, cuando tu plan sanita no cubra una operación. A la voz de Benedetti con la clínica Quirón, como te prometieron, Juan Malo haría, están desmantelando a todo Cabo Andalucía. Y hoy es el día, el día de antes, para que luche tú con nuestra sanidad. Pues ahí queda eso, ya habéis visto que era una, bueno, que era un poco de coña, que el comunicado era pues otra cosa, y es que aprovechando que es el carnaval de Cádiz, pues eso, la verdad es que se está poniendo la cosa muy fea con la privatización de la sanidad, y eso, cuando las barbas del vecino veas pelar, pues primero fue en Madrid, ahora es en Andalucía, ya a ver lo que nos pasa aquí en Aragón. Pero vuelve nuestro corresponsal olivariano. Buenas tardes, acratadores y acratadoras. Esta semana ha sido una semana muy agitada en muchos frentes. Yemen y el Mar Rojo, Irán con el Kurdistán iraquí y el Baluchistán pakistaní, Corea del Norte con la renuncia a la reunificación, por no hablar de Ecuador, Guatemala o Gaza. Vamos por partes. Una coalición internacional liderada por Estados Unidos y Reino Unido ha atacado a los rebeldes hutíes y sus bases de ataque contra barcos internacionales que cruzan el Mar Rojo. Ha habido 5 días de ataques mutuos, con ataques a barcos por parte de los hutíes y ataques de la coalición a las bases y tirantes hutíes. Irán ataca la ciudad de Erbil en el Kurdistán iraquí y la región pakistaní de Baluchistán. Recordemos que esta región es un país sin estado, dividido entre Irán y Pakistán, que comparten una frontera porosa. Las autoridades iraníes han manifestado que estos ataques son contra objetivos terroristas, pero la realidad es que han servido para probar sus misiles de largo alcance y lanzar una advertencia a Israel por si decide atacarlos. Pakistán ha respondido esta noche atacando posiciones iraníes en represalia por estos ataques. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, en un discurso abogó por acabar con la política de reunificación con el sur que se llevaba a cabo hasta ahora y pasar a la guerra si la nación es atacada por Estados Unidos o Corea del Sur. El cambio ya se ha llevado a los rótulos de la televisión norcoreana, donde solo aparece señalado el norte, cuando antes aparecía toda la península coreana, sin diferencias entre el norte y el sur. Las mafias del narcotráfico han asesinado al fiscal que investigaba el secuestro en directo en un programa de la televisión ecuatoriana. La situación en Ecuador parece que se ha calmado tras una semana de violencia y motines en las cárceles contra el gobierno de Novoa por parte de las mafias. Finalmente, el presidente de Guatemala, el progresista Bernardo Arévalo, ha podido tomar posesión de su cargo tras un mini golpe de Estado de la oposición y la judicatura guatemalteca que conspiraron durante 12 horas para que no tomara posesión en el Congreso. Y para acabar la sección de internacional, vamos a finalizar con Gaza. El Ministerio de Salud de Gaza ha notificado que se han producido 24.620 muertos y 61.830 heridos desde el pasado 7 de octubre. Israel sigue atacando la franja de Gaza, según ellos, hasta que Hamás libere a todos los rehenes. Y bueno, para ir acabando, no sin antes recordaros que mañana viernes 19 en la sala Arrebato hay un concierto de Criatura y Lodos al que podéis asistir, y ya que será probablemente el último concierto en Zaragoza de Criatura. Fuentes informadas dicen que quizás no. Gracias a todas las emisoras que remiten este programa a lo largo y ancho del Estado. Radio Espiritrompa, 102.2 de la FM, Huesca. Contrabanda, 91.4 FM, Barcelona. Radio Malva, 104.9 FM, Valencia. Radio Activa, 98.2 FM, Alcoy y Comarcas Centrales. Radio Almaina, 88.5 de la FM, de Granada. Ágora Sol Radio, Madrid. Irola Irratia, 107.5 de FM, Bilbao. Radio Trama, Sabadell. Pues todas esas emisoras nos remiten, muchas gracias, y gracias por aguantar este programa que una vez más pues hemos tenido que hacerlo como hemos podido, es lo que tiene el trabajo y las obligaciones. La semana que viene, a ver si tenemos esa entrevista que tenemos por ahí colgando desde hace un tiempo y seguro que os interesará. De momento, el Acratador aquí se despide. Hasta la semana que viene con un pletórico Salud y Anarquía.